Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola amigos de Nacional Rock, yo soy Pablo, vocalista de Solaris, y bueno, quería contarles un poco de qué se trata la banda. Les cuento, la banda está integrada por 4 chicos, somos yo, Pablo, en guitarra y voz, después tenemos a Rodrigo en bajo, a Kevo en batería y a Chef en guitarras y coros. La banda lo que trata de hacer es buscar un poco, armar un estilo nuevo. Todos nos gustan diferentes estilos musicales y queremos como fusionar todo esto en una nueva banda, juvenil, pop, pero también que llegue a todo tipo de edades. Eso fue, bueno, un poco el proyecto que nos pusimos. Arrancamos en fines de 2007 a tocar. Empezamos a tocar durante todo el 2008 por todo lo que es Argentina. Estuvimos en, bueno, recorrimos varias provincias del interior y todo. Y fue durante ese año que grabamos nuestra primera producción. O sea, fue un poco raro porque apenas empezamos a tocar, lo primero que hicimos fue grabar un disco. No empezamos como todas las bandas que por ahí van muy de a poco, sino que de una empezamos a grabar el material y empezar a tocar en vivo y a girar. En 2009 lanzamos el primer disco y nos fuimos de gira, nuestra primera gira internacional por Latinoamérica, recorrimos Perú, Ecuador, hicimos lanzamiento en Panamá, en México y en Costa Rica también, y en Paraguay. Y bueno, la idea de queremos lograr con esto es, la banda es nuestro sueño y queremos llegar a la máxima cantidad de oídos que sea posible. Así que los invitamos a todos los que quieran enterarse más de esta banda a entrar a www.solarismusica.com. Ahí está toda la info necesaria. Bueno, muchas gracias por escucharnos y ahora los dejamos con el tema No. No te callas, que no ves que no te escucho cuando vos me hablas. Siempre de lo mismo, que voy al abismo, que con esta vida nada voy a lograr. Conseguí un trabajo o ponete a estudiar, servir para algo, ser de la sociedad. Entrega tu vida, danos tus días, sé nuestra herramienta que te vamos a usar. Siempre reciclando el mismo discurso que te condenó a abandonar. Eso que soñaste sería lo que perdiste toda tu juventud. No te cases a mí, denegando mi virtud. No, ya no quiero quedarme acá. Ya no quiero ser uno más, ser uno más. Yeah, yeah, yeah, yeah. Creo que alguna vez te lo intenté explicar. No sé por qué lo hice si nunca me escuchas. No sé que sé que sé que pensás con lo que insinuas. Decís que lo mío es una fase natural. Quédate tranquilo, ya se te va a pasar. Si el remedio es convertirme en vos, gracias, prefiero la enfermedad. Siempre reciclando el mismo discurso que te condenó a abandonar. Eso que soñaste sería lo que perdiste toda tu voluntad. Me atacas a mí, denigrando mi verdad. No, ya no quiero quedarme acá. Quedarme acá. No, ya no quiero. Quedarme acá. No, ya no quiero ser uno más, ser uno más.